Muy buenas noches. Hoy es 9 de agosto del año 2016. Este es un programa más de Fantasmagoría Psicológica. Yo soy el psicólogo Gerardo Tafoya y los invito a una transmisión más en la que estaremos hablando del desapego. Este podcast todavía tiene algún título tentativo, pero lo más seguro es que le ponga Dejarte Ir. No tiene nada que ver con aspectos personales, o quizás sí, quizás lo vayan desmembrando mientras vayamos avanzando con la temática. Pero pues han pasado ya 2 semanas de que no grababa el podcast, principalmente por cuestiones laborales. Afortunadamente, pues tuve la oportunidad de conseguir un nuevo empleo. A diferencia del que tenía, pues me están pagando mejor. No lo hago por presumir, solamente para comentarles el por qué me había retrasado en la grabación de este nuevo podcast. Espero que les guste. Vamos a empezar con una canción de Johnny Cash que se llama She Used to Love Me a Lot, o en español, Ella Solía Amarme Mucho. Hoy en Fantasmagoría, dejarte ir, el desapego emocional, el desapego físico. No se despeguen ustedes. Ah, mal chiste. Bueno, ahí les va. Johnny Cash, She Used to Love Me a Lot. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, where have you been? It's been a while. She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot. I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. Pues ahí lo tienen, Johnny Cash con esta canción francamente magnífica. She used to love me a lot. Ella solía amarme mucho. Es una historia. Es una historia, pues como todas las canciones de Johnny Cash, con una moraleja, con un principio y un final muy, muy pertinente. Les voy a leer un poco de la letra de esta canción, obviamente traducida. Dice: la vi a través de la ventana hoy. Estaba sentada en el café Silver Spoon. Comencé a andar hacia ella, pero algo me hizo detenerme. Ella solía quererme mucho. Parecía sola y yo sabía el remedio. Viejos recuerdos hubieran alegado su corazón seguramente. Me senté a su lado y ella sonrió. Me dijo: ¿dónde estuviste todo este tiempo? Estaba encantada de verme. Casi podía leer sus pensamientos. Ella solía quererme mucho. Ella solía quererme mucho con un amor que nunca moriría. Mirándola ahora, no puedo creer que la dejara. Tan solo llevaría un minuto a retrasar el reloj. Ella solía quererme mucho. Recuerdo lo bueno que había sido antes. Y le dije que no era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Podríamos pasar la noche juntos. Retomarlo donde nos habíamos quedado. Ella solía quererme mucho. Entonces me asusté cuando la vi darse la vuelta. Mientras se iba, le escuché decir: sí, necesito algo, pero es algo que tú no tienes, pero solía quererte mucho. Y bueno, principalmente va de la mano, porque cuando hablamos de desapego emocional y desapego físico, pues generalmente, obviamente tiene que haber alguien, ¿verdad? No podemos tener un desapego emocional con un fantasma. Aunque, bueno, ya hablando de aspectos de tanatología y cosas así, pues la parte del duelo, cuando alguien fallece, cuando algún familiar deja este plano terrenal, también tiene que haber un proceso de desapego físico y emocional. Pero hablando específicamente de la situación de pareja, pues obviamente tiene que haber un otro significativo, alguien con el que se compartió ese tiempo. Y es de lo que vamos a hablar precisamente este podcast. Les recuerdo, estamos grabando el podcast de Fantasmagoría. Soy Gerardo, Gerardo Tafoya. Y vamos a comenzar primeramente definiendo las ventajas que se tienen. Antes de saber qué es, ustedes lo debieron de experimentar. El apego emocional no es un capricho. El apego emocional es realmente depender de alguien. Realmente saber que estás de alguna forma atado a todas las consecuencias que esa otra persona tenga para ti. Cualquier cosa que ella haga, cualquier cosa que ella diga, pues te va a repercutir, tanto positiva como negativamente. Y muchas veces no vamos a ser capaces de ver más allá de las consecuencias, porque algo que evidentemente es negativo para el resto de los demás, para nosotros, pues es normal, o es típico, o es tolerable. Se sorprenderían la infinidad de casos de parejas, sobre todo de mujeres, que llegan a aceptar el hecho de que sus parejas las lastimen, que sus parejas las golpeen, que sus parejas incluso tengan otras parejas, por el simple hecho de no estar solas, porque sienten un grado de dependencia emocional, pues abrumante. Dejando de lado todos los aspectos económicos, que también hay violencia económica, también hay violencia en ese sentido, ¿verdad? Obviamente familias, madres, que por el hecho de no saber qué hacer si el sustento económico se desaparece, en este caso el esposo, pues se quedan y aguantan circunstancias verdaderamente atroces. Entonces, eso es la parte del apego, sobre todo con una pareja. Y cuesta darse cuenta, pero todo mundo vivimos apegados a infinidad de cosas. Algunas cosas grandes, algunas cosas pequeñas, algunas relaciones con amigos, inclusive amigos que tienen envidia sobre nosotros, algunas creencias limitantes, normas que resultan obsoletas, valores obsoletos y una infinidad de cosas. El apego material ya lo estuvimos mencionando un poco. Y el objetivo de esto es poder diferenciar qué parte de nuestra vida está siendo consecuentada por malas prácticas. En el momento en que se dan cuenta que todo lo que están viviendo, todo lo que están pasando es solamente una carga más, que ese apego solamente los está dañando, es cuando decide uno empezar a dar el primer paso, empezar a deshacerse de cosas. Imagínense que es como una mudanza. Una mudanza donde ustedes tienen un camión, pero es un camión pequeño, un camión relativamente chico, en los que no pueden permitirse llevar todo. ¿Qué es lo que dejarían? ¿Qué es lo que soltarían? ¿Qué cosas definitivamente ustedes saben que no serían capaces de abandonar? Muchos dirían, pues, me llevaría las fotos familiares, me llevaría mis papeles importantes, me llevaría, las joyas de mi familia, X cosa. Pero si ustedes entendieran que hay cosas que se tienen que dejar para poder avanzar, porque entre menos cosas van a ser más ágiles, entre menos cosas carguen, van a poder recorrer más fácil un camino, sea este camino estrecho, sea este camino difícil, sea este camino pedregoso. Entre más ligeros vayan, es mejor. Y el desapego es precisamente alejarnos de cosas que se vuelven banales, que radican en sentimentalismos, recuerdos, que es más la necesidad de retenernos por miedo a caer en el olvido, a caer en el abandono, como si esos recuerdos también nos recordaran a nosotros mismos y no nosotros a ellos. Dígase pequeños tótems, pequeñas piedras, pequeñas recuerdos, pequeños papeles, boletos del cine, cosas así que a ustedes los transporta a lugares y momentos en específico. Y no es feo recordar, pero si ese recuerdo se convierte más en un ancla que no les permite avanzar hacia algo positivo, entonces están cayendo en un apego enfermizo. El apego emocional es muy difícil. Son innumerables las cosas a las que nos apegamos a lo largo de nuestra vida. Supongo que la misma sociedad nos va motivando a hacerlo. Para empezar, un niño siempre se va a pegar a sus padres. Sí, qué maravilloso es ver al niño que está ahí, que está con nosotros, que nos quiere, que nos necesita. Pero en este caso nosotros estamos para criar a los hijos, no para estar pegados a él, no para estarlo haciendo dependiente, sobre todo durante el resto de su vida. Desde aquí mencionaré que soy una persona que adoro a mi hijo, pero no necesito la aprobación de nadie más, ni para saber lo que estoy haciendo con él. Claro, acepto consejos, pero el momento en que se vuelve una relación mutualista de un padre con un hijo o de él con su madre, sé que le estamos generando más daño que ayuda. Después, existe pues apego a los hermanos, a los familiares cercanos. Todos están con nosotros y un día pues se irán. Si es que no lo hacemos nosotros antes. Todos nos pueden acompañar y podemos generar relaciones maravillosas, pero somos personas aunque no estén ellos. Los amigos, conocidos o saludos es más de lo mismo. No pasa nada por perder algún amigo. Quizás solo perdemos el contacto por un tiempo. Quizás vuelva a aparecer. Quizás nunca más sepamos de ellos. Y a lo mejor hasta nos van a borrar del Facebook. ¿Y por qué tenemos que llorar porque no están? ¿Por qué tenemos que sentirnos mal porque ya no tenemos ese contacto? Si podemos mejor sonreír del hecho que los disfrutamos el tiempo que fuera. Se disfrutó esa etapa. Luego, ya entrando en materia de lo dramático y de lo difícil, está la pareja, ya sea novio, prometido, prometida, casada, qué sé yo, amigos con derechos, o la etiqueta que más les guste, cualquier etiqueta. Esa siempre pensamos que tiene que estar a nuestro lado bajo cualquier circunstancia. Y lo más triste es que realmente crees que puedes cambiar el futuro y hacer que todo lo que pudiera suceder va a suceder como tú quieres. Y nadie sabe, nadie sabemos qué va a pasar. Las personas vamos cambiando, las personas vamos transformándonos. ¿Qué tal si nos volvemos completamente insoportables y ya nadie quiere estar con nosotros? ¿Qué tal si nos volvemos completamente apáticos? ¿Qué tal si nos volvemos fríos? ¿Qué tal si nos volvemos insensibles? Y las personas que, entre comillas, teníamos más seguras, dejan de estar con nosotros. Pero no por ser malvados o no porque quieran hacernos daño. Simplemente cambiamos. Simplemente ya no tenemos la misma empatía unos con los otros. Los apegos con las personas son los que generan esos vínculos más fuertes y que en muchos casos pensamos que quebrantamos algo que fuera sagrado, algo que fuera bendito, algo que fuera inamovible. Desde mi experiencia, les voy a dar la respuesta. Y la respuesta es no. No y más no. Además, no creo que por eso esté yo más vacío o más lleno de amor. Quizás, si nos quitamos el peso de mantener a alguien a un lado y pasamos simplemente a que cada momento, en cada relación, hay que cuidarlo, sobre todo con esmero, podemos empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a suceder. Claro, todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Todo. Todo. Si lanzamos un boomerang, el boomerang va a regresar. Cualquier cosa que hagamos con nuestras vidas va a tener una repercusión directa, aunque no veamos hasta qué punto nos va a afectar. Quizás está muy lejos. Y decía Gandalf, del Señor de los Anillos, ni los más sabios conocen el fin de todos los caminos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar mortificándonos en atar a la gente, en atar con etiquetas, en atar con convencionalismos? Tú eres mi mejor amiga, tú eres mi mejor amigo, ahorita estamos aquí, ahorita estamos... No sabemos qué va a pasar. Lo único que podemos hacer para evitar esa cultura del apego, porque detrás del apego viene la exigencia y viene la agresión de querer mantener a alguien porque es mío, porque los dejamos de tratar como personas y los cosificamos. Los tratamos como objetos. Se pierde la necesidad de tratarlos como objetos en el momento en que los empezamos a ver como personas. Y el tenerlos apegados a nosotros, a nuestras costumbres, a nuestros valores, a nuestra rutina, a nuestros horarios, a lo que comemos, a lo que nos gusta ver en la tele, solamente les estamos quitando ese valor. La vida es espontánea, la vida es frugal, la vida es algo que no podemos controlar, por más que nos esforcemos. Podemos hacer planes, podemos hacer todos los planes del mundo que queramos, pero si no aprendemos a disfrutar las cosas que tenemos, el momento que las tenemos, vamos a pasarnos deseando lo que siempre pudimos tener. No sabemos qué va a pasar con las personas que les decimos amigos ahora. Pero lo que sí podemos hacer es dedicarnos a ser personas sinceras personas cariñosas, personas entregadas. No, es que... No, te llamo el fin de semana, es que ay, tengo muchas cosas que hacer. No, pero al fin salimos. El fin salimos, el fin hacemos esto, el fin... O el otro fin, no, es que este también no, el otro. Como si tuviéramos la certeza que esa persona siempre va a estar ahí. Una amistad es como una planta. Si no se riega, se marchita y se muere. Igual que una relación. Disfruten a su pareja. Pero no porque sientan que les pertenece y que por eso tienen que estar con ella. Si ven que la relación se está estancando, si lo empiezan a sentir, hagan algo diferente. Innoven. Demuestren algo más que pensaban que su pareja no tenía. Demuéstrenle algo que crean que no tienen. Pórtense de otra forma que ellas a lo mejor no se esperarían o que ellos no se esperarían. No, tampoco los vayan a espantar disfrazados de payasos o algo así, ¿verdad? Pero trato de explicarles, si no evolucionamos, si no estamos en constante evolución, no vamos a llegar a ningún lado. Y con esto vamos a pasar a nuestra siguiente canción. Este es nuestro primer corte. Y un poquito más famosa. Dirán, ¿este cuate por qué pone canciones? Bueno, verán, las canciones tienen una razón específica del por qué las pongo. Una, porque me encantan las canciones. Recuerden, estamos escuchando Fantasmagoría, el podcast que trata de fragmentar, de desglosar todas las teorías, ideas que se han generado en la mente humana. Y vamos a poner una canción de Bob Dylan, muy famosa, que se llama The Times They Are Changing. O sea, los tiempos ellos están cambiando. Porque esta canción habla de eso, de la renovación continua, del que no hay nada perpetuo en el mundo. Escúchela. Yo regreso en 3 minutos. Esto es Fantasmagoría, el podcast de Fantasmagoría. Este es Bob Dylan. Continuamos en unos minutos más. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Ahí lo tienen, Bob Dylan con Los tiempos están cambiando. Hace tiempo, ¿verdad? Ya hace algunos meses, escribí un fragmento de algo. No les voy a especificar para quién, pero creo que es lo de menos. Se los comparto para que ustedes entiendan cómo funciona este proceso de desapego. Y va más o menos así, ojalá les guste. No negaré que quiero sacarte de mi mente. Y no porque ya no te ame, sino porque me duele no tenerte cerca. No me considero un experto en relaciones de pareja. Tampoco me considero el chico que una mujer quisiera tener o un modelo a seguir. Pero sí me considero afortunado de lo que aprendí de cada relación que tuve, cada error, de cada engaño que viví, de cada te amo que se fue con el viento, de cada sonrisa que ahora se esconde en una mirada seria. Aprendí que todo nos llega el día en que debemos dejar de ir a esas personas, que en algún momento fueron todo para nosotros. Hoy es un día muy especial porque fue cuando realmente comprendí que la mayoría de las personas sabe cerrar un ciclo. Que la mayoría sabe cuándo es suficiente, cuándo la dignidad puede más que eso que sentimos en nuestro corazón. Aprendí que esas personas saben cuando te están tomando en serio, cuando en realidad es solo un pasatiempo, cuando estás ahí solo para tapar un hueco emocional en otra persona, pero no, ¿a quién quiero engañar? Nadie sabe nada del amor ni de cómo actuar cuando realmente se ama, con lo más profundo de nuestro ser. Solo el tiempo y las acciones y de las otras personas nos dicen cuándo es el día para rendirse o para luchar, para decir, ya, hasta aquí con esto, o lo intentaré nuevamente, cuando aceptar que la otra persona ya no camina a nuestro lado. Hoy aprendí que mi felicidad depende solo de mí, que no necesito una relación para amar a alguien. Aprendí que aún esa persona que te ama con el alma puede cansarse de un día para otro y decir no más. Aprendí que el sol realmente se puede tapar con un dedo, que una persona puede seguir adelante sin mí. Hoy aprendí que te tengo que dejar, aunque te ame. Pero estoy dando el primer paso y no me voy a engañar en decir que será fácil, en que no te pensaré, en que no te recordaré y sobre todo no negaré que quiero sacarte de mi mente y no porque ya no te ame, sino porque me duele no tenerte cerca. Hoy solo quiero aceptar que por primera vez doy el paso para ser feliz, que espero que encuentres esa persona que te ame como yo quería hacerlo. Hoy acepto que te perdí, que fue culpa de ambos, pero aunque duele decirlo así, aprendí que quien te quiere te busca. Quien te ama lo demuestra. Quien te ama lucha por ti y no te hace a un lado. Hoy te dejo ir aun cuando te llevaste lo mejor de mí. Y quiero que sepas que te amo, que quería luchar por ti, más hoy en este día en especial, en que decido dejarte en libertad. Y bueno, espero que les haya agradado. Es un fragmento, ¿verdad? Claro, es una carta muy larga. Y la parte de dejarte ir, se las comparto No para que me tengan lástima, no para que digan pobre Gerardo, sino más bien para que lo tomen como experiencia para sus propias vidas. Que tomen esas líneas como un reflejo de qué es lo que buscan para ustedes, en qué momento sienten que no están recibiendo lo que merecen. Que a veces nos estamos aferrando más a estar una persona por costumbre, por capricho. Que sí se vuelve una necesidad, pero es una necesidad ficticia. El primer paso está ahí. El primer paso está en ustedes. El primer paso está en avanzar. En aceptar que necesitamos algún tipo de ayuda. Eso es lo principal. En algunos podcasts anteriores les he estado recordando que administro un consultorio. Si ustedes conocen a alguien que esté pasando por alguna situación difícil, no duden en contactarme por la página de Facebook de Consultoría Laurel. O sea, como facebook.com/psicolaurel. O en mi página personal del psicólogo Gerardo Tafoya, para cualquier duda o aclaración. Este podcast fue muy ligero. Siento que dije lo que quería decir, al menos en este momento. No lo hice tan desglosado, pero era corto y directo al punto. Les prometo que vamos a seguir grabando. Vamos a mantener ya el mismo flujo de un podcast semanal. Quizás haga otro para complementar esto, pero no me comprometo a nada. Les agradezco por su atención. Este podcast se va a terminar. Esto fue Fantasmagoría. Les agradezco. Les repito, soy el psicólogo Gerardo Tafoya. Y nos escuchamos en una próxima emisión de Fantasmagoría. Muchas gracias.